y mantenga sus ojos cerrados y dígale: Padre, háblame esta noche en el estudio bíblico de hoy, Señor. Yo vine aquí hoy porque me tomo en serio tu palabra, porque me interesa aprender, porque para mí es un deleite sentarme a los pies del Maestro y escuchar su voz. Por eso, Señor, te pido que hoy me enseñes, para que yo sea preparado para la tribulación, para que pueda tomar buenas decisiones en mi vida basado en tu palabra, para que pueda crecer espiritualmente, para que pueda evitar el error y yo no sea presa del error, Señor. Háblame, Espíritu Santo. Minutos que siguen son importantísimos y te queremos pedir que nos hables en ellos, Señor, y que me uses a mí, me bendigas a mí con tu presencia, tu unción, este vaso frágil, este vaso imperfecto pueda ser ahora un canal de bendición para tu pueblo que se ha reunido aquí esta noche. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén, aleluya. Y amén, aleluya. Amén. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están este día? ¿Bien? Sí, bueno, gracias por el entusiasmo, bendito sea Dios. Estoy muy contento por eso. Quiero que tome su Biblia, por favor. Y los que son juiciosos ya saben dónde vamos, qué capítulo nos toca hoy, ¿verdad? Aló. ¿En qué capítulo vamos? Números capítulo 20. Números capítulo, muy bien, 18. Muy bien. Hay un título ¿cuál 18? 19. Que habla de la vaca bermeja. De eso vamos a hablar. De la vaca bermeja. Versículo 9 únicamente leamos. Dice: un hombre limpio quitará las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y la congregación de Israel las guardará para el agua de la purificación. Todo esto es un sacrificio por el pecado. Amén. Tomen asiento, hermanos. En su cuaderno de notas, por favor, coloque: agentes contra el pecado. Agentes contra el pecado. Agentes contra el pecado. ¿Qué sirve para vencer la esclavitud al pecado en nuestra vida? ¿Qué sirve para dejar de pecar tanto? ¿Para liberarnos de la culpa del pecado? ¿Qué sirve? Tal vez salir en Semana Santa, ir a Santo Tomás Atlántico, allí donde es tradicional y común que los hombres salgan a azotarse. Es bien sangriento eso. Van caminando dos pasos adelante, uno atrás, y mientras hacen eso, se azotan. Y cuando la espalda está con moretones, como decimos vulgarmente, con chichones, se aparece otra persona y con una cuchilla les abre eso, pagando votos. Dicen ellos, crucificando la carne, a no ser tan pecadores. ¿Será que eso sirve? O tal vez usted va, se busca un sacerdote y le confiesa todos sus pecados. Y el sacerdote al fin, que usted le confiese todos los pecados, le dice, por esos pecados que cometiste, rézate 3 Ave Marías, 4 Padre Nuestros, 1 Dios te salve. Y yo te absuelvo de tus pecados. ¿Eso sirve? ¿Será que sirve contra el pecado eso? O tal vez algún conjuro extraño que alguien ponga sobre nosotros nos va a liberar de la esclavitud al pecado, de la culpabilidad del pecado. O tal vez meterle ganas, ser positivo, decir yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo. Con la fuerza de la carne. ¿Eso sirve contra el pecado? ¿Será que eso puede hacer algo contra el pecado? Pues la verdad es que esto es lo que hacen la mayoría de los hombres. Estas o alguna de estas cosas. Y es evidente que ninguna sirve contra el pecado. Entonces hoy vamos a hablar de qué nos dice la Biblia, qué sirve contra el pecado. ¿Qué sirve para liberarnos de la culpa del pecado? Los remordimientos que traen los pecados en nuestras vidas. ¿Qué sirve para liberarnos de algún mal hábito pecaminoso, una esclavitud que tengamos, algún vicio, alguna cosa? ¿Qué sirve? Este texto que tenemos delante, capítulo 19, que nos habla de la vaca bermeja, nos dice eso. ¿Ah? Tal vez usted sienta que en este capítulo 19 de Números volvimos a Levítico. Y pues sí, porque lo que nos va a hablar es de un sacrificio que se iba a hacer. Y de un, vamos a decir, un rito que se hacía. Pero inmerso en los símbolos de ese rito, hay dos detalles que nos enseñan qué es efectivo contra el pecado. ¿Amén? Lo primero de ellos es la sangre. La sangre. El texto, vamos a leer el versículo 1 en adelante, hasta donde yo les diga, dice, el Señor dijo a Moisés y Aarón, esta es la ordenanza de la ley que el Señor ha prescrito. Di a los israelitas que te traigan una vaca bermeja perfecta que no tenga falta ni haya llevado yugo. Le dirás al sacerdote Eleazar, él la sacará fuera del campamento y le hará degollar en su presencia. El sacerdote untará su dedo en la sangre y rociará 7 veces hacia el frente de la tienda de reunión. Amén. Entonces, se nos habla de un texto aquí de un rito, como ya le dije, que se hacía allá en el tiempo de los israelitas, ordenado por Dios, obviamente. Consistía en traerse una vaca roja. Tenía que ser roja. No sé cuántas veces usted haya visto una vaca roja en la vida. Pero debe existir una vaca roja. O bermeja, dice ahí. ¿Ah? Roja o bermeja. Otras Biblias dicen alzana. Una vaca alzana. ¿Ah? Que una vaca roja. Esa vaca tenía que ser perfecta. Como todo lo que eran los sacrificios para el Señor, ¿recuerda? O la gran mayoría, si no me equivoco, la gran mayoría. Tal vez había uno que otro donde se admitía algún animal con algún defecto. Pero la mayoría de ofrendas, sacrificios para el Señor, tenía que ser perfecto el animal, lo que fuera a darse, porque era para Dios. Tenía que ser bueno, no podía ser cualquier cosa. Tenía que ser perfecta. Y además de eso, esa vaca no podía haber sido usada para trabajo nunca. ¿Verdad? Ahí lo lee. Dice, ni ha llevado yugo. Eso es lo que quiere decir esa palabra, ni ha llevado yugo. Es decir, que nunca haya sido usada para trabajar. Ni ha llevado yugo. Entonces, tomaban esta vaca, hermano, la sacaban del campamento israelita y la degollaban. ¿Ha visto degollar una vaca? No. Yo sí. Eso sale sangre para todo lado. Le dan una puñalada así en el cuello, en la vena. Chun, y eso sale ese chorro. le hacían eso a la vaquita, y el sacerdote Eleazar untaba un poco de la sangre y la rociaba. Algunos dicen que la rociaba hacia el campamento 7 veces. 7, porque 7 es el número perfecto, recuerden, en la Biblia. 7 es el símbolo de la perfección en la Biblia. Entonces la rociaba 7 veces hacia el tabernáculo. Es como dando a entender que desde lejos lo hacía. Como que solo se dirigía hacia donde estaba el tabernáculo y rociaba con esa sangre 7 veces. Otros piensan, o traducen, que untaba la sangre, iba hasta la puerta del tabernáculo, del santuario allí, y rociaba esa sangre 7 veces allí, allí en la misma puerta. ¿Me hago entender? Y ahí está el primer detalle, lo que sirve contra el pecado. Lo que sirve contra el pecado es la sangre, hermano, es la sangre. En el Nuevo Testamento nos menciona este rito, y lo aplica a Jesucristo. No que la vaca fuese Jesucristo, ¿no? No vaya a entender eso así, por favor. O no me quiero hacer entender de esa manera. No que la vaca sea Jesucristo. Pero como que el autor se acuerda de lo que pasa allá y dice, pues fíjese lo que pasa aquí con esto. Y vamos a leer ese texto también. Sin perder número 19, vengan conmigo a Hebreos capítulo 9, versículo 13 al 14. Hebreos capítulo 9, el verso 13 al 14. Hebreos 9, 13 al 14. Dice allí: porque si la sangre de los toros, los machos cabríos y la ceniza de la vaca rociada a los impuros. Ya va a ver, ahí cuando dice la ceniza de la vaca rociada a los impuros, esa expresión se está refiriendo a lo que estamos leyendo en número 19. Esa expresión se refiere a eso. Ya ahorita que le siga explicando el capítulo 19, va a entender por qué. Pero ahí se refiere a eso. Entonces, no está diciendo que ni la sangre de los toros, ni de los machos cabríos, ni la ceniza de la becerra rociada a los impuros, santifica para purificar la carne. Es decir, que esos ritos donde se derramaba sangre, ¿no?, servían solo para limpiar a las personas exteriormente. Limpiar solo, por decirlo así, el cuerpo y nada más. Pero luego dice, versículo 14, mucho más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte para que sirváis al Dios vivo. Aleluya. Cuatro cosas nos dice este versículo 13 sobre la sangre de Cristo, que es mejor que la sangre de los toros, los machos cabríos, incluso mejor que la sangre de esta vaca de la que estamos hablando. Lo primero que nos dice es que, cuatro cosas, no, solo dos cosas, dice, hermano. El sacrificio de Cristo fue mucho mejor que ese, ya que fue un sacrificio perfecto. ¿Y por qué perfecto? Porque fue sacrificado un hombre perfecto, que era Jesucristo. Un sacrificio perfecto. Y porque fue un sacrificio, hecho a través del Espíritu Eterno. Eso es una mención al Espíritu Santo. Otra traducción, el Espíritu que vive para siempre. Un sacrificio hecho a través del Espíritu Eterno, o sea, el Espíritu que vive para siempre, o sea, el Espíritu Santo de Dios. Ese sacrificio es mucho mejor. Como resultado de ese sacrificio perfecto hecho a través del Espíritu Eterno, somos limpios en nuestras conciencias. Es decir, podemos estar seguros del perdón de Dios. ¿Ya me voy a entender? Entonces, estamos hablando de qué sirve contra el pecado. Una de las cosas que va a producir el pecado en nuestro corazón son remordimientos. ¿No le pasa? Que usted dijera, usted dice, si yo pudiera devolver el tiempo, no haría esto y lo otro. Y casi siempre esas cosas son pecados que cometimos antes. No tiene que ver solo con errores, malas decisiones, tal vez únicamente con eso. Tiene que ver con que hicimos cosas pecaminosas que luego trajeron a nuestra vida graves consecuencias. Entonces decimos, ojalá yo pudiera devolver el tiempo. El pecado produce culpa, remordimientos en nuestra vida. Pero qué bueno que cuando aceptamos la sangre de ese sacrificio perfecto, podemos estar seguros de una cosa, y esa cosa es el perdón de Dios. Dios nos ha perdonado. Es lo que dice ese texto allí, al final, en el verso 13, verso 14, cuando dice, purificará vuestras conciencias de las obras que llevan a la muerte. Limpia nuestra conciencia. Qué bueno es saber que Dios me ha perdonado. Que ya no me echa en cara mis pecados. Qué bueno es saber que el día que Dios perdona, perdona para siempre. Qué bueno es saber que Dios pisotea nuestros pecados y nos pisa tanto que los entierra. No se vuelve a acordar más de ellos. A eso se refiere aquí el escritor de Hebreos. Tenemos que confiar en que Él murió por nosotros, que Él logró el perdón por nosotros y que por eso somos libres de culpa. Ya no nos culpan por nuestros pecados. Y así entonces, termina el versículo diciendo, podemos servir al Dios vivo. ¿Se acuerda que le expliqué el domingo aquel, hace 8 días, qué quiere decir el Dios vivo? El Dios vivo en contraposición a los ídolos que son muertos. ¿Ah? ¿Qué sirve contra el pecado la confesión? ¿Ir a confesarme con un cura? ¿Ir a azotarme? ¿Qué sirve contra el pecado? ¿Meter la fuerza de la carne? ¿Darme moral yo mismo? Lo que sirve contra el pecado es la sangre del Cordero de Dios, que alcanzó el perdón total para nosotros y nuestros pecados. Y podemos confiar en eso y confiar y no sentir más culpas ni remordimientos en nuestras vidas. ¿Cuántos son libres con ese pensamiento? ¿Ah? Bendito sea Dios. Pero lo segundo que sirve contra el pecado es el agua. La sangre y el agua. Entonces venga de nuevo a Números capítulo 19. Porque el rito de la vaca roja sigue. No la vaca Lola, ¿no? Sino la vaca roja. Esa sigue. ¿Ah? Entonces, cuando la vaca era degollada y el sacerdote hacía eso allá con el dedito hacia el tabernáculo, tenían que prenderle candela a esa vaca para quemarla toda la sangre, los huesos, los músculos, toda la vaca tenía que ser quemada. Pero mientras la vaca era quemada, había que echarle 3 ingredientes. ¿Eh? Amén. Lo va a leer allí. Dice, y ante, versículo 5, y ante sus ojos hará quemar la vaca su cuero, su carne, su sangre y su estiércol. Y lo dice. Luego el sacerdote tomará palo de cedro, hisopo y escarlata y lo echará en el fuego en el que arde la vaca. Pues 3 cosas había que echarle ahí a la vaca mientras se quemaba. ¿Eh? Número 1, palo de cedro. En realidad nadie sabe qué quiere decir eso. Pero algunos dicen que eran artefactos que simbolizaban ciertas cosas. Por ejemplo, miro aquí para no equivocarme. El palo de cedro, la madera de cedro, debido a su durabilidad, o sea que el cedro dura, ¿eh? Es bien fuerte el cedro, dicen. Entonces, debido a su, significaba la incorruptibilidad. Puede ser, no estoy asegurándolo. Nadie puede asegurarlo, pero tal vez sea eso. La incorruptibilidad. Eso. Luego, hisopo. Hisopo. El hisopo tenía virtudes de purificar, una virtud purificadora. Por eso algunos creen que tal vez echar hisopo allí a la vaca que ardía significaba purificación. Purificación. Y luego escarlata. ¿Qué querrá decir escarlata? Un trapo rojo, hermano. Había que echarle un trapo rojo. Eso quiere decir escarlata, un trapo rojo. Y el trapo rojo tal vez serviría para recordar el color de la sangre. Y recuerde que para los judíos, en la sangre estaba la energía vital. La energía vital. ¿Quién sabe? Puede ser esas cosas, puede que no. Pero ahí le dejo ese detalle, ese dato, para que tome nota de él. Entonces, cuando quemaban toda la vaca, la vaca queda totalmente quemada con eso. Entonces, ahí queda una ceniza. Esa ceniza se tomaba agua, pero tenía que ser agua corriente. O sea, no agua estancada, sino agua. O de un manantial o de un río. Amén, hermano. Mírenlo allí, en el verso 17 dice, para purificar al impuro, tomará de la ceniza de la vaca quemada para la purificación y echará sobre ella agua corriente en un vaso. Esa agua más ceniza, la ceniza de esa vaca, se preparaba, ya le voy a decir para qué, se preparaba en primer lugar, como dice el versículo 9, para limpiar el pecado. Versículo 9 al final dice, todo esto es un sacrificio por el pecado. Y para purificar a aquellos que hubieran tenido contacto con un muerto. Porque figúrese que, recuerde cuánta gente acaba de morir por esa cuestión de la rebelión de Coré. Puede ser que muchos de ellos hayan entrado en contacto con algún muerto. Porque fueron miles, recuerde, miles los que murieron por esa situación. Entonces, como eso sucedió, tal vez había que purificar. La gente duraba 7 días impura después de tocar un muerto. O cualquier cosa que tuviera contacto con un difunto, un muerto, entonces duraba 7 días impuros. Pues al día 3 y al día 7 tenían que lavarse con esta agua como parte del rito. Como usted sabe, el propósito exacto de el por qué se hacía esto, nadie lo puede asegurar. Pero algunos piensan que era una cuestión que tenía que ver con la salubridad y el evitar las epidemias. Tenían como esa cuestión de que no hay que tocar los muertos. Bueno, si tocas un muerto tienes que apartarte porque no sabes si le contagió una enfermedad, luego viene una epidemia entre el pueblo, quién sabe. Entonces mejor hay que tener cuidado con esas cosas de la muerte, de los difuntos, nadie se acerque, nadie se arrime, nadie toque. Y si toca, entonces que quede, se vaya al campamento 7 días. Pero durante esos 7 días tiene que bañarse con el purificarse con el agua de la vaca esta, de la ceniza, el día 3, el día 7, y el día 7 que terminaba el hecho, la purificación, tenía que lavarse él y todos sus vestidos. Puede ser por salubridad, evitar epidemias, enfermedades entre el pueblo. Recuerde que ellos iban por el desierto, cualquier cosita les iba a ir pero mal. ¿Me hago entender? Bueno, puede ser por eso. Pero entonces, le llamo la atención eso. Estamos hablando de qué sirve contra el pecado. Recuerde que la ceniza de la vaca con agua era un sacrificio por el pecado. Una expiación por el pecado. Cuando uno viene al Nuevo Testamento, entonces, encuentra también que el agua se nos representa como un agente limpiador contra el pecado. Y vamos a leer varios textos de la Escritura. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el agua es el arrepentimiento. El arrepentimiento genuino es como agua que nos limpia. Por ejemplo, mire, Mateo 3:11. Ya puede perder números. Y vamos a buscar estos textos aquí, Mateo capítulo 3, el verso 11. Mateo 3:11 dice, a la verdad yo os bautizo en agua para arrepentimiento. Recuerde que el bautismo de Juan era para arrepentimiento, simbolizaba el arrepentimiento de las personas. ¿Sí? Entonces, note la relación que hay entre el agua, el símbolo del agua, y el arrepentimiento. Le repito, el arrepentimiento genuino es como agua que nos limpia. Amén. Cuando usted se arrepiente, es como si se echara agua encima, un agua que lo purifica, un agua que lo limpia. Por eso la gente dice, ay, yo me siento más liviano. ¿Cuántos testimonios uno no oye? Dice, yo fui a la iglesia y recibí a Cristo. Me arrepentí de mis pecados y cuando salí a la iglesia, yo sentí como si un peso se me hubiera quitado encima. Pues el mugre que traía, todo el mugre que traía, el arrepentimiento lo limpió. El agua. Cuando usted se arrepiente, usted es como si se bañara. Queda limpio, pero no solo externamente, sino también queda limpio en su alma, sus emociones, sus pensamientos, su voluntad, su espíritu queda limpio. ¿Amén? ¿Cuántos ya están limpios aquí? Amén. ¿Te acuerdas que cuando el Señor le dijo a Pedro esas palabras? ¿Qué? A mí nunca me bañará. No, pues si no te baño no tendrás parte conmigo. Entonces váyame todo. ¿Se acuerda? ¿Ah? Está, báñame todo. Báñame todo entonces. Bueno, es el agua es ese arrepentimiento. El arrepentimiento genuino es como agua que nos limpia. Por eso 2 Corintios 7:1 dice algo que tiene que ver con el agua. No menciona allí el agua, pero dice algo que tiene que ver con el agua. 2 Corintios capítulo 7, el verso 1, dice, así amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda impureza de la carne y del espíritu, perfeccionando la santificación en la reverencia a Dios. Entonces, ¿qué nos dice este texto? Que tenemos que limpiarnos. ¿Y con qué nos vamos a limpiar? Con agua. ¿Y qué es el agua? El arrepentimiento. Así limpiamos, como dice aquí, nuestra carne y nuestro espíritu. Y nos perfeccionamos a través del temor a Dios. ¿Sí nota la relación que hay? El agua de la vaca limpiaba de pecado. Pues ya nosotros tenemos que sacrificar vacas ni nada, ¿verdad? Pero el agua para nosotros es otra cosa. El arrepentimiento, por ejemplo. Eso nos santifica. Eso es lo que nos va a ayudar a romper las ataduras del pecado, a vencer los vicios, a vencer todo ese tipo de cosas. El arrepentimiento genuino y verdadero. ¿Cuál es el problema, hermano? Que eso casi no existe hoy día. ¿Ah? Decía un predicador el otro día que uno de los grandes problemas de la enfermedad de la iglesia hoy día era el haber aceptado gente sin arrepentimiento, no solo en la membresía de la iglesia, sino también en los púlpitos. Así que muchas veces los inconversos estaban ahí sentados, pero también eran inconversos. Y peor era que el que predicaba era inconverso también. Pero necesitamos limpiarnos con esa agua. Luego, en segundo lugar, el agua es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es agua que nos purifica y que nos santifica, la presencia del Espíritu Santo. Mire conmigo Juan capítulo 7, Juan el capítulo 7, el versículo, aquí lo tenemos, 37 al 39, que dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y proclamó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y qué más dice? Luego dice, como dice la Escritura, el que cree en mí, ríos de agua viva brotarán de su corazón. ¿Se acuerda que el otro día le dije que la Biblia se explicaba a sí misma? Usted puede decir, ¿y qué quiere decir eso? Que ríos de agua viva brotarán del corazón del que cree en Jesús. Pues el verso 39 nos lo explica y nos dice qué quiere decir eso. Y Jesús mismo dice, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado aún. ¿Ve? El Espíritu Santo es como agua que nos limpia. Al comienzo le dije que contra el pecado no sirve la fuerza de la carne. ¿Ah? Pero la santificación es una sinergia allí entre el Espíritu Santo y nosotros. Es decir, Él obra en nuestra vida para arrancar de nosotros el pecado, para hacernos más santos, para vivificarnos espiritualmente. El Espíritu Santo lo hace, pero nosotros cooperamos. Nosotros tenemos nuestra parte en eso. Eso no es que, entonces, que venga el Espíritu Santo y haga todo. No, como dijo una vez un señor, claro que él estuvo de buenas, no sé qué pasó. Porque el señor fumaba. Y entonces yo no sé quién le había dicho que quien le quitaba eso era el Espíritu Santo y que él no tenía que hacer nada. ¿Sí? Y entonces el hermano iba a la iglesia y seguía fumando. Y entonces los hermanos lo confrontaban. Y decía, hermano, pero vienes a la iglesia y sigues fumando. Y decía, no, pues es que a mí me enseñaron que el Espíritu Santo me quita esto. Y si así enseñan, así tiene que ser. Entonces le estaba esperando, era ahí, bueno. Y en efecto, él dice que así fue, que se le quitó así solo, ¿no? Y eso. Y pueden que sucedan así las cosas. Pero ¿qué es lo bíblico? ¿Qué es lo bíblico? ¿Qué es lo bíblico? Lo bíblico es que Él opera en mí, los ríos de agua viva dentro de mí brotan. Pero yo tengo que arrepentirme, yo tengo que santificarme cada día, yo tengo que tomar decisiones cada día, y yo tengo que morir a la carne, yo tengo que crucificar el viejo hombre, y yo tengo que esforzarme también. O sea, yo coopero con Él en la santificación. La salvación sí es una obra de la gracia de Dios, que uno solo tiene que recibir y ya, nada más. Pero la santificación es una obra donde cooperamos. Así que si usted está esperando cambiar solo por ahí sentado, no, usted tiene que apagar el televisor, usted tiene que dejar de oír esa música, usted tiene que alejarse de esa mujer, tiene que alejarse de ese hombre, usted tiene que coger las cosas en serio, usted tiene que orar, tiene que cooperar con la obra del Espíritu Santo para que eso suceda en su vida. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Me siguen, hermanos? Pero el Espíritu Santo es como el agua, dijo Jesús, agua que limpia, agua que purifica. Entonces tenemos dos símbolos, dos representaciones del agua. La primera, el arrepentimiento. El arrepentimiento limpia, el arrepentimiento purifica, pero también lo hace el Espíritu Santo de Dios. Y luego, en tercer lugar, tenemos en Efesios 5:26, Efesios capítulo 5, el verso 26, otro significado del agua. Efesios 5:26. ¿Está listo? Sí. Si usted estuviera en la costa, el predicador estaría frustrado. Porque usted sabe que allá en la costa, o en mucha iglesia existe la creencia que si la gente no aplaude en medio de la predicación, que si la gente no grita, no dice amén, es que no hay avivamiento. Si eso fuera cierto, aquí estamos mal. Pero no es cierto, bendito sea Dios, ¿cierto? Efesios 5:26, amén. Amén. Era mejor, un poquito más de avivamiento hay ahí. Hay un poquito más de avivamiento. Bueno, dice, hablando de la iglesia, bueno, leamos el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Ah, vaya tarea, ¿ah? Vaya tarea. ¿Se puede imaginar usted cómo Cristo amó a la iglesia? Nos mandan a amar a las esposas. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Se sacrificó por ella, murió por ella. Vaya tarea. Y si mi esposa no quiere que yo muera por ella, mire a ver qué hace. Pero tiene que amarla como Cristo amó a la iglesia. Y entonces, ahí nos habla de la iglesia, ¿ya? Dice, y se entregó a sí mismo por ella, dice, para santificarla y limpiarla en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, que la Biblia también es significada, perdón, el agua también tiene relación con la palabra de Dios en la Biblia. La palabra de Dios es como agua que nos limpia, como agua que nos santifica, como agua que nos purifica. El domingo ya le hablé de los beneficios de recibir enseñanza bíblica. ¿Se acuerda? Usted es preparado para las crisis. Usted recibe sabiduría para tomar buenas decisiones. Usted crece espiritualmente y usted es guardado del error. Todas esas cosas hace la palabra de Dios en nuestro corazón. Y siempre recuerdo, cuando hablo de esto, de la palabra de Dios como agua, de esa historia que cuenta, que contó alguien alguna vez, no recuerdo, de alguien que le dijo, una anciana que le dijo, es que no, ya me aburrí a leer la Biblia. Sí, ¿cómo? ¿Por qué se aburrió usted a leer la Biblia? Porque yo no la entiendo. ¿Ah? ¿Cuánta gente le dice uno eso, verdad? Yo no leo porque no entiendo. Eso tiene solución, ¿sí? Consígase una Biblia más sencilla de leer y ya. Verá que entiende más. ¿Sí o no? Eso era antes, que solo existía la Reina Valera 60, que... ¡ah! Uno queda teólogo, hay que hacer para entender eso. Para entender esa Biblia, me refiero, ¿no? Y entonces, ahora no. Ahora usted tiene infinidad de Biblias más sencillas que puede leer. Usted lee en la Reina Valera y dice, ¿y esto cómo es? Y luego va y busca esa otra Biblia y lee, ¡ah, ya! Tan fácil que era eso. ¿Sí? Pero hay mucha gente que le dice a uno, no entiendo, yo no leo porque no entiendo, entonces me aburro. Y entonces alguien le dijo, no, siga leyendo. Porque es como... usted es como un cesto de agua, ¿verdad? Y aunque el agua no retiene, el cesto no retiene el agua, mientras el agua va cayendo, si limpia el cesto, así no la retenga. Por eso lea, así no entienda, porque la palabra de Dios, así usted no la entienda, lo va a limpiar, lo va a purificar. Y con el tiempito, pues, tal vez la entienda más. Pero si ve que dice, el lavamiento del agua por la palabra de Dios nos limpia. Y por último, el agua en el Nuevo Testamento también es el perdón de Dios. Ya lo dijimos con la sangre, ¿ah? Hablamos del perdón de Dios, de la capacidad de la sangre de Cristo, de limpiar nuestras conciencias, de liberarnos de la culpabilidad y de los remordimientos. A través de estar seguros del perdón total de Dios hacia nuestras vidas. Pero también el agua es significada en el Nuevo Testamento con el perdón de Dios. Mire Hebreos capítulo 10, el verso 22. Hebreos 10, 22. Hebreos capítulo 10, verso 22. Dice, acerquémonos con corazón sincero. Hebreos 10, 22. Va a dar un poquito de tiempo porque yo como que corro mucho, ¿sí? Dirán las hermanas, ¿cómo era una cantaleta el pastor? Si habla así de rápido siempre, no para. ¿Ya? A ver, que haya avivamiento, a ver, ¿ya? Es que avivamiento, hermanos, que bendito sea Dios. Hebreos 10, 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, con plena certeza de fe, purificado el corazón de mala conciencia y lavado el cuerpo con agua limpia. Lavado el cuerpo con agua limpia, agua pura. ¿Qué quiere decir eso? Lavado el cuerpo con agua limpia. Nos habla de lo mismo, el perdón del Señor. Y como ya hablamos de eso, pues no vamos a extendernos más ahí, ¿cierto? Pero que usted lo sepa, el agua... es el perdón de Dios. Entonces, fíjese, el agua de la vaca esa, roja, servía como sacrificio por el pecado, limpiaba el pecado, externamente, pero lo limpiaba. Pero cuando venimos al Nuevo Testamento nos enteramos que aunque no tenemos el agua de la vaca, sí tenemos otra agua, varios tipos de agua que operan sobre el pecado en nuestra vida, en relación con el pecado en nuestra vida. El agua del arrepentimiento, el agua del Espíritu Santo, el agua de la palabra de Dios y el agua del perdón de Dios. Y todo eso junto opera para santificarnos, librarnos de las ataduras del pecado, de los vicios y de todo este tipo de cosas. Dicen amén, hermano. Pero no solo el agua, también tenemos la preciosa sangre de Cristo. A ver, avivamiento, a ver, avivamiento. La preciosa sangre de Cristo. Avivamiento. La preciosa sangre. Eso, gloria a Dios. No, que avivamiento, gloria a Dios. De verdad, menos mal, eso no es una señal, ¿ah? La señal de que usted está vivo es la santificación, la transformación, la pasión, el amor por servir al Señor, la santidad, eso sí. Pero ojalá aplaudieran más. Claro, es que uno copia o aplaude. No, mejor copien, hermano, mejor copien, sí, mejor copien. Y además es más difícil con el lápiz ahí, eso toma metérselo a la boca para poder aplaudir, entonces... La sangre preciosa de Cristo que limpia la conciencia, ¿verdad? De obras muertas. Usted aplíquese la sangre, usted aplíquese el agua y verá cómo va siendo victorioso sobre la culpabilidad del pecado y las obras del pecado en su vida. Bendito sea Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra esta noche, que recibimos con agrado, con amor. Señor, hemos puesto nuestro corazón, atención, hemos puesto atención, hemos estado tomando notas porque nos interesa esto, Padre Santo. Ayúdanos, por favor, entonces. Ayúdanos, por favor, Padre. Aplicarnos tu sangre cada día de nuestras vidas. Nos la aplicamos al entender que tu perdón es total, que el sacrificio de Cristo logró un perdón total, absoluto, sobre nuestros pecados. Que ese sea un pensamiento recurrente en nosotros. Cuando el enemigo nos acuse, cuando nosotros mismos no podamos con los remordimientos y la culpa. Padre Santo, ayúdanos a aplicarnos cada día el agua del arrepentimiento, diariamente. El agua del arrepentimiento, el agua de la llenura del Espíritu Santo, el agua de la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque hay muchas cosas que cambiar en nosotros, muchos vicios que vencer, muchos malos hábitos que superar para ser más santos, para estar más cerca de ti, para demostrar más tu amor a nosotros. Muchas gracias te damos, Padre, por tu palabra y lo que ella hace en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Avivamiento, a ver.